cantar al aire otra vez. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más, con grandes invitados como Marco Velázquez Paredes y la periodista, la sensacional e irrepetible, única, Javiera Milla. Adelante, Javiera. Hola, Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias por esa gran presentación. Y saludamos también a Marco Velázquez, director de Circo Chico y también parte importante, ¿cierto?, de nuestra querida Fundación Puente Alto Puede Más. Buenos días, Marcos. Hola, buenos días, Javiera, buenos días, Juan Carlos, buenos días a mi familia puentealtina, a mis queridos vecinos, amigos, en fin, todos. Qué lindo día. Así es, nos tocó una mañana lluviosa después de una noche bastante con muchas gotas que han caído aquí en nuestra ciudad, pero que siempre son bienvenidas, ¿cierto?, para limpiar el ambiente, quitar un poco el smog, ¿cierto?, que tanto se agradece. Bueno, queremos invitarlos desde ya a nuestra fundación, les vamos a contar nuestros datos. Pueden ubicarnos en el teléfono 22-906-2535 y en nuestro Facebook Puente Alto Puede Más, donde estamos siempre subiendo nuestras actividades, haciendo las respectivas invitaciones a las actividades que estamos programando, proyectando, ¿cierto? Tenemos un trabajo arduo para nuestro próximo 2017. Desde ya los dejamos muy invitados a eso y atentos a nuestras redes sociales. Y cualquier duda, ya saben, pueden llamar al teléfono 22-906-2535. También queremos dejarlos invitados a participar aquí también, ser nuestro tercer panelista. Hoy día no tenemos a nuestra panelista estable, Soleá Barría, a quien le enviamos un afectuoso saludo desde ya, pero tenía algunos trámites que realizar hoy día. Y ya desde el próximo viernes, con el tema que habíamos dejado pendiente, SIDA y educación sexual y reproductiva, vamos a tratar ese tema con Soleá Barría ya en su regreso. Bueno, para que ustedes también sean parte de los panelistas acá en nuestro programa, los dejamos invitados también a llamar al teléfono 22-872-7871 o escribir en el Facebook de la Radio Puente Alto. Ya he dicho todos los datos, ¿cierto? Queremos comenzar contándoles de las actividades que hemos estado realizando como Fundación. Marcos, cuéntanos sobre... Muchas actividades realizadas. Uh-huh. Y bonitas. Oye, que bueno, eso contarle a los auditores que nosotros como Fundación y como agrupación Circo Chico tuvimos, digamos, un receso por las elecciones municipales, en las cuales yo personalmente fui candidato. Un gusto, una carrera muy bonita haber estado en esa instancia, pero muchos me preguntaban qué iba a pasar con el circo, si íbamos a seguir, qué planes teníamos con la fundación. Y nada, pues nosotros después del 23 de octubre seguimos realizando nuestros talleres territoriales, que en estos momentos nos encontramos en la población o villa de La Rayán. Hemos estado ya todo el mes de entre noviembre y diciembre realizando circo en tu barrio, con lo que corresponde a seguridad pública. Muy bonito la experiencia que estamos viviendo ahí, una comunidad muy empadronada, muy agradecida de que se realicen este tipo de actividades, ya que estamos recuperando espacios públicos. ¿De qué se trata ese proyecto? Mira, es un proyecto que nosotros lo postulamos a través de la fundación a seguridad pública, y que tiene que ver con el fondo del... Porque, buena pregunta todo esto, que siempre me la hacen. ¿En qué consiste con llevar el circo al barrio? Y que no es solamente llevar el circo al barrio, porque tiene que ver este proyecto con la recuperación de espacios públicos. Todos vemos de que las plazas generalmente están usadas por los jóvenes, digamos, los chiquillos que están fumando, se están sirviendo una cerveza, y poco uso le da a la comunidad. Lo que nosotros estamos llevando a las plazas como un símbolo nomás, lo digo yo, que es el circo. Pero el trasfondo es que la gente pueda recuperar sus plazas, pueda participar, ya que nosotros igual llevamos cama elástica, llevamos los trapecios, llevamos acrobacias, llevamos muchas actividades, pero lo más entretenido es que la gente se acostumbra, porque ya, como te decía a Rayán, ya estamos cumpliendo un mes, que este sábado vamos a finalizar con un lindo espectáculo. Además, la comunidad va a hacer Feria de las Pulgas. Como lo decía anteriormente, está bien empadronada en relación a eso. Pero el trasfondo de la fundación es crear conciencia. Crear conciencia, y nosotros como fundación, nuestra política es la educación. Entre más eduquemos, más empadronemos a nuestra gente, a través de sus derechos, a propósito de lo que tenemos que hablar sobre los derechos humanos también, que tiene que ver con esto, que es el derecho y la protección hacia la infancia, los derechos de protección hacia el adulto mayor, a las dueñas de casa y los papás, todo, en fin. Este proyecto, te digo, Javiera, que se enmarca en eso, y la gente hoy día lo está reconociendo, que a través de nuestro proyecto, nuestra iniciativa de ir, en este caso, al Parque Arrayán, hoy día la comunidad está saliendo de sus casas, como digo yo, apaga su televisor, apaga el computador, y le está dando un buen uso al espacio público. Mm. Están muy bonitos los espacios públicos, le falta mantención, pero bueno, vamos trabajando para eso. Y que igual nace de... una inquietud, ¿cierto?, de los propios vecinos, ¿cierto?, que generalmente señalan que hay muchos espacios, hay muchas plazas, y ya eso está hecho, ¿cierto?, la infraestructura, pero falta darle vida a esas plazas, y para eso nosotros hemos pensado y desarrollado diferentes programas y proyectos para poder justamente darle vida a esos espacios, que sean los propios vecinos, ¿cierto?, y que tiene otras implicancias, como la seguridad, el conocerse entre los vecinos, o sea, tiene varios beneficios. Mira, Javiera, el otro día estábamos hablando con unos vecinos, y una pregunta muy directa en la cual yo le hice a unos, digamos, como 6 vecinos que estábamos ahí, a través de lo que yo estaba realizando, era una figura de globo a los niños, ¿qué les significaba y qué le cambiaría en ellos a esta actividad que estamos realizando nosotros? Y sabes que fue súper grato que te responden de la siguiente forma: no haríamos ni un cambio, por el contrario, los tendríamos permanentes. Permanente, sí. ¿Por qué le pregunto yo? Porque hoy día con esta actividad logré conocer a 2 vecinos más. A 2 vecinos. Pero imagínate, siendo una población de unas 600 casas, ellos se sentían súper contentos porque habían conocido a 2 vecinos más. O sea, ya hay un logro. El hecho de ocupar las plazas con una vida sana, como el deporte, porque a todo esto, una vez que llegamos nosotros con el circo y todo esto, hoy día hay otros jóvenes que están haciendo calistenia, están haciendo sus actividades físicas, o sea, se logra el objetivo que hemos planteado nosotros como fundación de recuperar los espacios. Como bien tú lo decías, hay espacios muy bonitos en Puente Alto, que yo creo, honestamente, creo que falta mucho en el tema de área verde. Yo siempre digo, cuando estoy aquí en la radio, miro hacia la cordillera y veo ese inmenso cerro que es nuestro Cerro La Ballena, me lo imagino así como área verde, sería hermoso. Pero bueno, ahí estamos trabajando, pues esa es la idea fundamental de la fundación, que es que la comunidad vuelva a ser comunidad, pues. No solamente a través de una junta de vecinos, que a propósito también les quiero dar los agradecimientos a la junta de vecinos de La Rayán, porque sin ellos también esta actividad no estaría funcionando. Recordar que el día lunes realizamos eso, justamente, conjunto con carabineros de las 38 comisarías de acá de Puente Alto, gente del Ministerio de Seguridad Pública también, una charla sobre seguridad, y que tiene que ver no con que el municipio se haga cargo de ciertas cosas, sino que tiene que ver con que la comunidad se haga responsable de ciertas cosas para trabajar el tema de la delincuencia, la droga, el maltrato infantil, el maltrato, oye, como ese día lo ha comentado, mucho maltrato hacia el adulto mayor. Justamente, de hecho, esas también son parte de las implicancias que tienen los proyectos que estamos realizando en la Fundación Puente Alto Puede Más, que van más allá, ¿cierto?, del circo o de la actividad propiamente tal, porque trasciende hacia la familia, hacia la comunidad, hacia los vecinos. Y la experiencia de La Rayana ha sido bastante satisfactoria, ¿cierto? Saludar a los vecinos de allá, que han tenido una muy buena participación, tanto en las actividades como en la charla de seguridad, y también dejarlos invitados, ¿cierto?, para el próximo lunes 19 a las 7 de la tarde en la sede social de Parque La Rayán, donde van a hacer una charla sobre violencia de género. También, oye, bueno, esa la va a realizar Angélica, ¿no? Sí, Angélica Hernández, la presidenta de nuestra fundación. También a propósito de los derechos humanos, que es el tema que vamos a conversar ahora inmediatamente. Mañana 10 de diciembre se conmemora, ¿cierto?, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. De los derechos humanos, correcto. Eso ya hace varios años, ¿cierto?, en 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declara este día, más que nada también para proclamar los derechos de las personas, ¿cierto?, sin distinción de raza, cultura, color, en fin, género. ¿Cómo ves esto hoy día? 48, esto fue en 1948, han pasado hartos años. ¿Cómo vamos respecto de eso? Yo creo, bueno, nosotros acá en Chile fuimos directamente afectados en tema de los derechos humanos. Uh-huh. Y a través del informe de Vales y informe Rating se ha ido solucionando. Y bueno, está más que decir que ojalá nunca más en Chile. Ese es un término de nunca más en Chile. Pero hablar de los derechos humanos no es solamente hablar sobre las torturas, los detenidos, por supuesto, los que aún no aparecen o mataron, sino que hay que hablar hoy día, contextualizar el tema. Porque como bien te lo decía, en Arrayán, por ejemplo, cuando estaban hablando sobre el maltrato al adulto mayor, eso también tiene que ver con los derechos humanos. Lógico, claro. Cuando no cumplimos el metraje de área verde por habitante en Puente Alto, también tiene que ver con un daño hacia los derechos humanos. O sea, sin ir más lejos, el artículo 1 de la declaración, el artículo 1 de la declaración de los derechos humanos, también es importante tocar estos temas como en el cotidiano, ¿no? Por eso como que queríamos traerlo un poco a colación. Dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Entonces, eso al día de hoy, bueno, tristemente no se puede llevar a cabalidad, porque como bien señala, los mismos ejemplos de las actividades y los proyectos que nosotros hacemos también van en pos, ¿cierto?, de dar igualdad en dignidad y derechos, porque a veces se malentiende eso. Mira, yo voy a hacer una mención. Cuando estuve... Bueno, nosotros como fundación nos llevamos un año, llevamos ya 5 años, entonces durante este periodo hemos ido a las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, y cuando hacemos charlas sobre el VIF, la violencia intrafamiliar, uh-huh, cuando hacemos charlas en los clubes de adulto mayor sobre las pensiones, estamos hablando de derechos humanos, que es la información. Las personas tienen derecho a ser informadas, y yo uno de los artículos fundamentales de los derechos humanos, ¿sí, sí o no? Pues. Entonces, sí, cuando nosotros, el rol que cumplimos como fundación, que es la información, información de derechos, porque también hay que no omitir de que la gente tiene deberes, y muchas veces se olvidan de los deberes y solamente exigen sus derechos. Pero bueno, hay hartas cosas que van a acontecer el día de mañana también y este fin de semana en relación a los derechos humanos. Sí, mira, tengo aquí una primera invitación que dice: en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende va a realizar la inauguración del Memorial por la Justicia y Dignidad Provincia Cordillera. Esto lo van a hacer en... al oriente de la gobernación, ahí por Balmaceda, con Irarrázaval, sí, ¿ya? Al frente de la Camus. Así para es. Los puentes altinos antiguos van a saber al tiro. Bueno, notaría. Este memorial también va en homenaje a los 61 detenidos desaparecidos de aquí de la provincia Cordillera, así que más que invitado toda la gente, ¿cierto?, vecinos y vecinas, a también conmemorar en este marco importante de los derechos humanos. No es, es muy relevante que los tengamos presentes, ¿cierto?, y que los hagamos valer día a día, porque de eso se trata. Para, de hecho, la razón, una de las razones fundamentales por las cuales se crea este, se proclama esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, es para reconocer, ¿cierto?, asegurar el respeto a cosas que son fundamentales para el progreso de la comunidad, como son la dignidad, los derechos de niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores, también. El día a día se vulneran. Y claro, justamente. Es el problema. El día a día se están vulnerando, la gente muy poco saben sobre sus derechos y que tiene que ver con la igualdad y el respeto, más que nada. Yo creo que si no todos nos respetáramos, sería muy distinto. En derecho a igualdad, a género, color, hoy día las declaraciones que hacen esto, no sé, no voy a dar nombre, pero los que quieren ser presidentes de nuestro país, dirigir nuestra nación, están hablando sobre los emigrantes, los de colores, como dijeron por ahí. Oye, eso es derecho humano. Esos son derechos humanos, justamente. Esos son los derechos que lo están transgrediendo. Si hay que respetar, independiente el color, el origen. Y a propósito de eso mismo, ¿cómo ves tú, Marco, el tema de que ahora, la semana pasada, nosotros tuvimos una interesante conversación con Soledad respecto de los inmigrantes y hacíamos una reflexión sobre que ahora quizás se le está poniendo mayor atención o se le ha puesto mayor ojo al tema, porque últimamente los inmigrantes son personas que son de distinto color al nuestro? O sea, mira, entonces eso ha llamado la atención. ¿Cómo lo ves tú? Yo el otro día estuve, como decimos nosotros, en Santiago, estuve por ahí por la estación Mapocho. Y qué gusto me dio, pues yo así se lo comenté a mis compañeros que estábamos, que la cantidad de colores, la cantidad de diversidad que existe hoy día en nuestro país. O sea, nosotros somos un país súper opaco en nuestra vestimenta, siempre el negro, el gris, el café. Y hoy día, día la gente, extranjeros, colombianos, ecuatorianos, los haitianos, peruanos, cómo nos llenan de vida. Han venido a poner color, ¿cierto? Han venido a ponerle color. Es cierto que de repente uno ve... Bueno, las noticias muestran lo que quieren mostrar. Nada más. Si ellos quieren darnos todo el día que hay delincuencia de este país, que en este país es una porquería, la tele lo va a mostrar. Nunca va a mostrar lo positivo, que yo tengo esa crítica hacia la tele, ¿ya? Así que, pero en sí el tema de la emigración yo creo que es un buen elemento también como para mirar como país, pues, ¿por qué están emigrando todos hacia Chile? ¿Por qué todos vienen para acá? Porque un país que también hoy día económicamente está sustentable, se sostiene. Sí, pues. O sea, nos falta un montón de cosas, porque también hablar de los derechos es como hoy día los inmigrantes están viviendo en forma hacinada. En Cité, en Santiago, ayer un incendio. Entonces ahí que ha demostrado todo lo... Por eso la urgencia de una legislación actualizada, ¿no? O sea, hay que actualizar la ley para que tengan mejor atención en salud, mejor atención en tema delictual también, porque los tramitan. O sea, uno ve el otro día el reportaje donde también le hacen fraude sobre sus contratos para poder tener el permiso de... La visa. La visa. Mm. Entonces hay mucho, ¿no? Se aprovechan mucho también hacia ellos. Sí, y otra cosa que como periodista personalmente me molesta mucho en los noticieros, cuando no es necesario indicar la procedencia del país de la persona que robó o delinquió, ¿cierto? Porque eso también produce una imagen que no es tal. Ya en la semana pasada, Marco, pudimos verlo con detalle y con cifras, ¿cierto? Que solo el 1% de las personas que el 2015 fueron arrestadas, solo el 1% fueron de inmigrantes. El 1% correspondía a inmigrantes, entonces, o sea, es una pantalla falsa. Pero es que esto tiene que ver con lo que aconteció hace muy poco en Estados Unidos, ¿no? Claro. Si uno quiere hablar de inmigración, del muro, ¿cuánto uno ve a través de las redes sociales que muchos empezaron cuando escucharon, lo voy a decir ya para qué, cuando escucharon a nuestro senador de acá de la zona, Osandón, y después escuchan a Piñera hablar sobre los inmigrantes y los delincuentes, que en todas las redes sociales decían, bueno, ahora que estos señores quieren poner un muro en Chile, eso se traduce en moda. En moda, porque todos sabemos que el que ganó en Estados Unidos, lo primero, su fuerte fue esto de instalar un muro para que los mexicanos no cruzaran. Y en fin, así que no cruzara nadie, no sea ellos ser únicos. Nosotros no somos potencia, nosotros somos una colonia. O sea, primero partamos respetándonos también entre nosotros, a nuestra sangre mapuche. Así es. Ahí están los derechos vulnerados, pero al 100. Entonces, hay un montón de temas que uno tiene que abordar, pero con responsabilidad. Yo cuando escucho, o la gente queda mirando un negrito cuando pasa, ¿qué, ese negrito tiene algo? Nada. Es una persona más. O sea, lógico, pues, o sea... Y también de lo que comentaba respecto a la misma inmigración, también es parte de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Que nadie puede estar sometido a esclavitud ni a servidumbre. Eso también es importante, actualizar la legislación, ¿cierto? Respecto a la inmigración, porque tal como hemos conversado, también se vulneran los derechos de las personas respecto al trabajo, y eso también es importante comenzar a poner la lupa ahí. Y respecto también de los derechos de los niños. Nosotros como fundación también realizamos un trabajo muy importante para que los niños conozcan y se informen también respecto de sus derechos. Marco, no sé cómo tú... Oye, también, mira, pensamos eso. Es que me tocáis, así como digo yo, en la médula a mí cuando me hablan de los niños, porque es mi trabajo que estoy realizando hace años y veo, y no quiero hacer una crítica, sino quiero ver, hacer una vez más esta mención, quizá hoy día como están recién electos o asumiendo nuevamente otro periodo más. Yo esto se lo voy a decir al municipio. Yo tengo la escuela en Bajos de Mena, donde no tenemos ni siquiera agua, ni siquiera baño, para darle dignidad a los niños. Entonces ahí están vulnerando los derechos del niño. Totalmente. Después van a salir con que un niño de 12 años atropelló y mató y es un delincuente y hay que encarcelarlo. Preocupémonos de la prevención. No, todo, yo siempre hablo de la rehabilitación, que es muy cara, pero si nos preocupamos de la rehabilitación, preocupémonos de dignificar a los niños, dignificarlos con sus propios derechos, como lo dicen, los 10 derechos fundamentales del niño. nacionalidad, tener derecho a nacionalidad, pero uno fundamental que yo siempre digo, si un niño juega, se divierte y es alegre, va a ser un chico sano. Entonces preocupémonos de darle calidad de vida a los niños. Y en este caso, nada, un llamadito a ver si alguien se por ahí es más cercano a las autoridades, dígale que en la cancha de Bajo de Mena, la que está en Avenida Chiloé con Carabineros de Chile, hace falta una llave para tener agua mientras hacemos talleres, porque ahí hay talleres de zumba, voleibol, básquetbol, circo, o sea, hay una comunidad que está activa con ganas de salir adelante. Entonces necesitamos un baño. Algo mira, tan simple como eso, un baño y agua para darle derecho a los niños y a la comunidad en sí. Claro, ¿no? Eso es muy importante, darle, o sea, hablar de derecho valor, humano. Si uno se va al fondo, te das cuenta que estamos transgrediendo mucho. Todos los días se vulneran nuestros derechos humanos. Todo se vulnera. Claro, se más vulnera. Más allá de por supuesto y sin duda conmemorar nosotros a nuestros muertos, a nuestros detenidos desaparecidos, que sin duda desde ya los homenajeamos. Además de eso, disculpa Javier, homenajear también a nuestros familias, yo lo voy a decir en lo personal, a los que están afuera, en el por exilio, supuesto. En el exilio, porque ellos se les vulneró el derecho de estar en su nacionalidad, que hoy día ellos, por haber hecho familia en el extranjero, en el caso de mi familia, les toca quedarse y estar fuera de su país, pues. Entonces también se vulnera. Chipo. Se vulnera, y eso hay que, por eso hablar de que nuestras autoridades o las futuras autoridades que quieren gobernar el Chile que es de todos, empiezan a hablar de los inmigrantes. Oye, nosotros tenemos una harta tasa de inmigrantes en el extranjero debido al golpe. No, de hecho también las estadísticas que nosotros estuvimos revisando la semana pasada decían que de, no sé, por ejemplo, 400.000 inmigrantes tenemos en el país y 900.000 son chilenos que están en el extranjero hoy día. O sea, tenemos más personas afuera que inmigrantes en nuestro país. Entonces es importante poner ojo, y por eso tratamos el tema de los derechos humanos, de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, aterrizándolo un poco a nuestro cotidiano, porque genera, todos los días se vulneran nuestros derechos y es responsabilidad nuestra también informarnos respecto de cuáles son nuestros derechos fundamentales. Miren, la libertad, la justicia, la paz, alimentación, la educación. ¿Cuánto no hemos luchado por una educación gratuita y de calidad? Que se está avanzando. Vamos a pasos quizás un poco más rápido que quisiéramos, ¿no? Pero vamos hacia allá. Tú tienes una experiencia, sin ir más lejos, de educación gratuita y de calidad para tu hijo. Sí, pues, o sea, yo soy un beneficiado. El año pasado tuve la gracia, uno puede decir, y esta es la felicidad de que tu hijo te llame y te diga, ahí viejo, es verdad lo que tú decís, aquí avanzamos de a poco. Y ese me tocó a mí, ese me tocó un granito. ¿Y a qué te refieres, le digo, Rodrigo? Es que hoy día mi educación, porque él está estudiando en tercer año de la universidad, pedagogía en educación física, y me tocaba pagarle la mensualidad y todas esas cosas, y hoy día él estudia en forma gratuita. Mejor aún, yo tengo, voy aquí un corchete nomás, yo tengo dos hijos, en este caso son gemelos, tienen 20 años, y el segundo hoy día le toca, después de un año de diferencia, también le va a tocar la gratuidad si sale todo bien. O sea, de a poco, como decías tú, Javiera, vamos avanzando. O sea, los derechos, claro, los derechos de las personas, los derechos humanos, que se habla en salud, en educación, en seguridad, en educación, hoy día me toca directamente. ¿Y a cuántos eso más le ha tocado? ¿A cuántos vecinos que hoy día nos están escuchando? O sea, probablemente también, ¿no? Estuve haciendo 9 años clase en las Mercedes y también me topo con alumnos que me están diciendo, profe, yo hoy día estudio gratis, y súper contento porque ellos estuvieron en la Revolución Pingüina, claro, se tomaron su colegio. O sea, imagínate lo que hay que llegar a hacer para que sus derechos se puedan ser válidos. Ya, mucho tema. Pero eso también es importante a la hora de, como siempre también hemos señalado, no es secreto para nadie, de escoger a las autoridades que están en los gobiernos, ¿cierto? Porque no da lo mismo una persona que cree que un inmigrante hay que sacarlo de aquí, que los tilda de delincuentes sin siquiera haber hecho una mirada a las estadísticas, y tildarlos de delincuentes, eso no es justo. Entonces eso también vulnera los derechos humanos. Eso es lo que nosotros queremos para nuestro país, una persona que los vulnere, o personas que realmente van avanzando, van caminando hacia el respeto de los derechos básicos fundamentales. Oye, Marco, otro derecho que tengo aquí es el del artículo 27. Mira, dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y en los beneficios que de ellos resulten. Oye, me tocaste el corazón, pues ese derecho nos vulneran, llevan años vulnerándonos acá en Puente Alto, el derecho a disfrutar las artes, el derecho a disfrutar los parques, el derecho la cultura. De ver cultura, el derecho de desarrollarse culturalmente. Y digo aquí, que le duela, que le duela, ¿sabes? Que me voy a hacer responsable. Cuando nos vulneran el derecho a la cultura de la historia del patrimonio de Puente Alto, cuando nos sacan nuestro logo municipal, nuestro escudo tan añorado por muchos, ¿ah? Donde sale la espiga, donde sale el tren, el regimiento, todo eso, que muchos no lo conocen, hay generaciones que no lo conocen, ahí se vulneró el derecho, un derecho fundamental, el derecho al conocimiento de la historia de Puente Alto, el derecho a la cultura. Bueno, pero eso lo estamos combatiendo. Estamos trabajando para eso, desde todos los frentes. Porque sí, aquí puedo hacer una mención sobre nuestros derechos, esto de la cultura. Hoy día nosotros, sin que tener una casa de la cultura en Puente Alto, no hay casa de la cultura, una casa que se viene prometiendo hace muchos años, la casa está ahí, pero hoy día existe la casa cultural mestiza, una casa cultural autogestionada por varios amigos, y ahí estamos dándole, con actividades, con talleres, con difusión, con educación, con desarrollo a los artistas. Hay muchos chicos que se nos están acercando, ya vía Facebook, WhatsApp, y nos están pidiendo los espacios, ahí están, pueden contar con la casa mestiza. ¿Dónde queda la casa mestiza, Marco? En Tocornal Gres, 0231, al ladito de la cancha Maipo, en la población Maipo. Ahí al ladito de la cancha de fútbol, que está muy bonita, empastada. Yo crecí ahí porque iba a ver a mi abuela ahí en el pasaje 2, que este domingo pasado estuvimos con una actividad ahí muy bonita, la gente también muy contenta. Cierto. Ahí está la Casa Cultural, y este fin de semana también tenemos... Bueno, no paramos, tenemos... Yo tengo la invitación para este domingo, mira. ¿Dónde viene el Tuga? Este domingo a las 6 se va a presentar el documental Desorden en la Vía Pública. No sé si ustedes ubican al mismo Tuga. Ahí vamos a estar. Otro corchete, tú sabes que el mismo Tuga fue declarado patrimonio cultural en Valparaíso, y él va a visitar Puente Alto. A lo mejor mostrando su documental Desorden en la Vía Pública, un lindo documental donde muestra cómo la comunidad nos vamos tomando las calles para entregar cultura, porque es el término. Sí, po. Es el término. Cuando la calle no nos quieren dar permiso, los artistas, ¿qué hacemos? Nos tomamos las calles. Porque exigimos nuestro derecho a la cultura, que es nuestro derecho humano. No es, eso no es una rebelión, es un derecho. Es nuestro derecho humano. En el artículo 27, ya saben, ya tienen la información. Sí. Así que este domingo a las 6 de la tarde los esperamos también en la Casa Cultural Mestiza, ahí al lado de la cancha Maipo. Va a haber este súper documental, no se lo pierdan de verdad, porque está muy bueno. A propósito de los derechos fundamentales de la cultura, a toda la comunidad, no crean de que cuando estamos en la calle estamos haciendo desorden. ¿Ah? No, la cultura no tiene que ver con eventos, con llevar una tocata o llevar el circo a algún lado. La cultura tiene que ver con la educación, con la información. Lean un libro, el diario, no sé, algún artículo por ahí. Tengan conocimiento de lo que son su propia vida diaria, el acontecer diario. Si pasa por un kiosco, léanse las portadas de los periódicos. A mí desde chico me enseñaron eso. Así puedo tener temas de conversación. Sí, no se mantenga al margen, porque cuanto más desinformado es cuanto más pueden vulnerar nuestros derechos. Es importante que tengamos conocimiento, que nos hagamos parte de la comunidad que formamos. Eso es parte de nuestros deberes, ¿no? Mantenernos informados para saber cuáles son nuestros derechos, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ser personas críticas del mundo que nos rodea. No conformarnos con regalos ni con beneplácitos baratos, sino que tener una conciencia de derecho, que somos sujetos de derecho, no somos sujetos de regalos ni de palabrería. Somos sujetos de derecho y tenemos que estar conscientes de ello. O sea, 100% de acuerdo contigo, pues, Javier, así cuando se vulnera y van a un club, a algún centro cultural, algo así, y les llevan una caja de mercadería, se está vulnerando los derechos. Se vulneran los derechos de las personas. Uno tiene que ser agradecido. Yo igual, si en el caso que estuviese, voy a agradecer esa caja, pero tengo que tener conciencia, como lo dice la florcita, que esa vieja y linda que yo quiero y que una señora de 70 y tantos años y me dice, cada vez que me vienen a regalar algo, yo sé que están vulnerando mis derechos, porque yo quiero tener mejor calidad de vida. Ella vive en un tercer piso, ¿ah? Y le cuesta subir. O sea, imagínate, 70 y 76 años debe tener la florcita, le cuesta subir a su tercer piso, le cuesta ir al consultorio. Esos son derechos. Eso vulnera sus derechos, justamente. Ella dice, yo soy una agresiva cuando no está en la caja, pero me gustaría que me dieran mucho más beneficio a mí como persona también. Información. Que no, y que no también vulneren sus derechos. Recuerda que a la florcita nosotros a través de mucha información, uh-huh, y ella también, que una persona que no se queda atrás en el tema de preguntar, logra arreglar su pensión. Justamente. Logró subir, no son muchas lucas, pero logró subir su pensión por 20 luquitas para ella. Que no viene nada de mal. Entonces, ahí es cuando vulneramos los derechos también. Hay un montón de bueno, uno toma la micro, toma el colectivo, la cantidad de, el otro día me decía un amigo, la cantidad de lomo de toro, oye, cómo nos vulneran haciéndonos tirar los autos, porque en verdad tú sabías que tanto lomo de toro a la larga echa a perder los vehículos. Tipo, sin duda. Oye, bueno, en la Pintana, a propósito de esto, pasé por Lo Martín ayer. ¿Sabes que no hay lomo de toro? Lo que sí está señalizado con color, igual como que fuesen lomo de toro. Entonces uno de todas maneras reduce igual la velocidad. Ah, mira, qué buena idea. Pero no son lomo de toro. Están pintados a ras de piso. Muy bien. Ahí, viste, ahí están ayudando a lo que es el respeto de la comunidad, los que tienen vehículos. Claro. Bueno, y vamos a cerrar el tema, ya llegamos a nuestro fin del programa. Marco, agradecer tu presencia aquí, tus aportes, ¿cierto? Es interesante bajar, ¿cierto?, los temas que son, parecieran que son un poco más complejos, ¿cierto?, como esta Declaración de los Derechos Humanos Universales de 1948, pero darnos cuenta que en realidad a todos nos afecta, a todos nos toca. Es importante estar informados de nuestros derechos y también cumplir con nuestros deberes. Yo por mi parte también me despido, que tengan un muy buen fin de semana. Ayer fue feriado, hoy día no sé, ojalá que algunos estén disfrutando de su sándwich. Hay muchos que están disfrutando. Los que no, rico. Bueno, saludos. ¿Puedo también? ¿Puedo despedir con haciendo la invitación para este domingo? Sí. 7 de la tarde, Toconal Gres, Casa Mestiza, el documental del Tuga. ¿Sí? ¿Tú lo tienes ahí? Desorden en la vía pública. Sí, eso es. Desorden en la vía pública. Totalmente gratuito. Sí, totalmente eso es gratuito. Importante. Mañana, el sábado también hay eventos en la Casa Mestiza, así que los que quieran contactarse también a través se pueden del Facebook, acercar, también sí. Casa Mestiza, o también a través del Facebook Circo Chico, PDLA, que es el pueblo de las Arañas, tenemos muchas vías de acceso, así que Toconal Gres con Sargento Menadier, atrásito de la Iglesia María Magdalena, está la Casa Mestiza, todo este fin de semana hay actividades totalmente gratuitas. Y recuerden, para los vecinos que están alrededor del Parque Arrayán, que es la población acá al ladito de la Consalud, el día sábado vamos a finalizar con un gran espectáculo de circo y Feria de las Pulgas con relación a los derechos también de la seguridad pública. Así que están todos desde ya invitados y bueno, aquí estamos para servirles, pues Javiera, muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos trabajando en nuestra fundación. Chao. Un saludo chao, a todos los puentealtinos y puentealtinas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. De la cordillera.